rumbear. Eso te pasa por no escuchar. Sola quédate. Jaxi, Chelis y Andy. Yo, este es Bobby Sierra, niga. Muchas veces no me quisiste escuchar. Que lo que estaba haciendo a ningún lado te iba a llevar. Y ahora mira cómo estás, pagando las consecuencias de ese error. Te tienes que conformar. Que por una noche de pasión, ahora te arrepientes, te arrepientes. La barriguita te salió y ahora tu novio no aparece. Que por una noche de pasión, ahora te arrepientes, te arrepientes. La barriguita te salió. Yellow Jason, Kobe Cell y a Mauri Conga. Ahora se te acaba la farándula. No vas a poder ir a rumbear. Eso te pasa por no escuchar. Sola quédate. Ahora se te acaba la farándula. No vas a poder ir a rumbear. Eso te pasa por no escuchar. Sola quédate. Que por una noche de pasión, ahora te arrepientes, te arrepientes. La barriguita te salió. Que lo que estabas haciendo a ningún lado te iba a llevar. Y ahora mira cómo estás, pagando las consecuencias de ese error. Te tienes que conformar.